Woman, might as well you just ought to see mine. Keep talking about your woman, might as well you just ought to see mine. Long black pretty hair, oh man, I just swear she's fine. She walk, blind man opens eyes to see. The way she walk, blind man opens eyes to see. Feels so good, oh I know she belongs. Dawkins nunca pudo dejar atrás su apodo Fast Fingers, impuesto erróneamente, pues a pesar de que tocaba la guitarra con mucha energía, rara vez le imprimía altas velocidades a sus dedos. El blues de Dawkins era melancólico, introspectivo, y por esa razón no encajaba dentro de algún tipo de exageración interpretativa. Esta tarde, en Historias del Blues por Javerian Estéreo, vamos a recordar al guitarrista Jimmy Dawkins, fallecido el pasado 10 de abril. Iniciamos este especial con It Serves Me Right to Suffer, del disco Fast Fingers de 1969, y lo continuamos con You Got to Keep on Trying, también de esa producción, y Blue Monday, de Blister String, de 1967. but I know I gotta keep on trying. Just like a hard road to travel. Oh, but I know I gotta keep on trying. My friends are talking about me, but I know I just can't pay them no mind. They say love don't love nobody. Now I believe the story's true. They say love don't love nobody. And I believe the story's true. All the good I do in the world, you know the wrong keep coming through. Break it down with me, baby. And I'm on the steel of the roof. Monday morning, my it is bad, but it's worth it for the time that I've had. But I've got to get my rest, 'cause Monday is a mess. Bit about my friends, and this has been some years ago that they was in Fats Domino, Smiley Lewis, Guitar Slim. My man that's gone on was very good, and I saw him many times, and we was good friends with Smiley Lewis. Okie-dokie from New Orleans. Thank you. Del álbum Blister String de 1977, Jimmy Dawkins nos ofrecía Ode to Billy Joe. Le tomó un largo tiempo a Dawkins ampliar su reconocimiento de la escena local del lado este de Chicago a un nivel nacional. Él salió de Mississippi en 1955 con ropa bastante abrigada para acoplarse al frío de Chicago, con el inconveniente de llegar a la ciudad de los vientos en un caluroso día de julio. El armonicista Billy Boy Arnold le brindó todo su apoyo al recién llegado Dawkins y le ayudó a abrirse camino en la competitiva escena del lado oeste de Chicago, al lado de músicos como Magic Sam y Luther Allison. Tenemos a continuación A Love Like That, de la producción de 1981, Can't Check These Blues. Right. Jimmy Dawkins nos ofrecía My Man Loves Me del álbum Can't Check This Blues del año 1981. Esta tarde, en Historias del Blues, recordamos al recientemente fallecido Jimmy Dawkins. Este programa lo escuchan por 91.9 FM en Bogotá, a través de internet en www.javerianestereo.com. Desde Colombia, enviamos un saludo a los amigos de Argentina que nos escuchan por Bar de Blues, Blues 24 y FM Sierras en San Pedro, Córdoba. Y en España también nos escuchan por Radio Garito de Blues. Les recuerdo que sus comentarios acerca de este espacio los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Continuamos nuestro homenaje a Jimmy Dawkins con el tema Guitar Jive del disco Blues and Pain de 1994. Thank you. Presentábamos Know You Lover de Jimmy Dawkins, un tema que pertenece al álbum Blues and Pain de 1994. Fue Magic Sam el encargado de llevar a Dawkins a Delmark Records, sello con el que grabó Fast Fingers, su debut en 1969, el cual todavía es considerado su mejor disco. Esta fue una producción tensa, intransigente, que ganó el Gran Premio de Discos de Jazz en el Hot Club de Francia en 1971. Vamos a seguir este programa con You Don't Want Me y Cold As Hell, ambos de la producción Me, My Guitar and the Blues de Jimmy Dawkins, grabada en 1997. Jimmy Dawkins nos ofrecía Jamming Guitar de su álbum de 2000, West Side Guitar Hero. En 1971, Jimmy Dawkins presentó su segundo disco, All for Business, con Andrew Big Voice Odom compartiendo la parte vocal y Otis Rush como segundo guitarrista. Luego del álbum Blister String, también con Delmark, los trabajos de Dawkins fueron perdiendo fuerza, hasta que en 1991 presentó Can't Shake This Blues, grabación hecha para el sello Earwig. Después de eso, Jimmy Dawkins grabó para sellos como Ichiban y Fedora, mientras que siguió realizando giras de conciertos hasta que su salud se lo permitió. Dawkins murió el 10 de abril de 2013. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, programa en el que hemos rendido homenaje al guitarrista Jimmy Dawkins, fallecido, como ya lo mencionamos, el pasado 10 de abril. Cerramos este especial con el tema You Made Me Love You. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I don't want you to go nowhere. Wanna spend your